La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando un nuevo programa de Oral y Público, el programa de radio que hacemos en Radio La Retaguardia. Hoy también lo estamos haciendo por el streaming de la radio, pero hacemos radio igual cuando hacemos este streaming en particular de los programas de radio. Así que nos pueden ver en el YouTube de Radio La Retaguardia, un nuevo canal, suscríbanse, síganos. Pero también nos pueden seguir escuchando a través de nuestra radio en www.laretaguardia.com.ar, en la M690, y también nos pueden estar escuchando a través de las radios comunitarias que nos prestan cada vez sus aires. Estuvimos esta semana, este fin de semana que pasó, celebrando los 35 años de FM La Tribu, que es una de las radios que nos da allí la posibilidad de que se nos escuche en algún otro día u horario. En el programa de hoy vamos a tener dos entrevistas en vivo. Vamos a estar hablando acerca de lo que sucede con los sitios de memoria. Vamos a hablar con una de las personas despedidas. Hay muchas personas despedidas en todas las áreas de lo que es el Estado, pero hay en particular en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, en la Secretaría de Derechos Humanos, también en el Ministerio de Defensa, una política de vaciamiento de las políticas públicas que se habían impulsado en gobiernos anteriores. Así que, bueno, vamos a estar allí charlando con Laura Duine en un instante nada más. También vamos a estar escuchando parte de los testimonios de la jornada de 1 y 60, Comisaría Octava, un juicio que ha tenido dos sobrevivientes dando testimonio, y uno de ellos dejó, si se me permite, se sabe y se entiende desde qué lugar hablamos siempre nosotros cuando hablamos de estas cosas. Les dejó un souvenir del centro clandestino al tribunal, porque sacó de sus bolsillos una venda que utilizaban como anteojera para que él no pudiera ver. Fue muy estremecedor el momento y muy impactante también, creo, notoriamente para la jueza Karina Yabor y para el juez Ricardo Basílico. En un ratito vamos a estar escuchando ese testimonio, pero también el otro testimonio de sobreviviente que hubo allí, en ese juicio. Y también nos vamos a meter con nosotros, que siempre estamos con la cuestión de los juicios orales. Después pasa mucho tiempo hasta que las instancias superiores de la justicia dan un ok o no a lo que nosotros vemos y transmitimos en los juicios orales, y muchas veces celebramos, ¿no? En el juicio por el Regimiento de Infantería número 6, que de Mercedes, que también juzgaba el hecho del ataque a la imprenta del PRTR en San Andrés, celebramos las condenas a perpetua para los imputados, los cara pintada, como les conocíamos, y ahora casación manda a revertir ese fallo y a que el tribunal oral dé otras condenas menores, que no cambian significativamente la situación, porque digamos que pasarían de perpetuas a tener 25 años de prisión, pero en lo simbólico es muy fuerte, y sobre todo creemos que para las familias simbólicamente es muy fuerte. Ahí la tenemos conectada y vamos a charlar con Bárbara García. Barbie, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este momento de Oral y Público. Me tenían abandonada. Sabes que sí, corresponde que diga que es bastante probable que a la primera persona periodista que le hayas mandado el fallo de casación haya sido a mí, porque había pasado pocos minutos de que te enteraste, y bueno, todos estos asuntos cotidianos de las represiones y esas cuestiones nos trastocan mucho la agenda. Corresponde una disculpa en ese caso y también repararlo charlándolo aquí en la radio. Vos sabés que tenemos una mirada muy particular sobre las primicias, así que no es eso lo que nos incomoda, si no haber podido abordado antes esta situación. Bueno, contanos de Sanchezini, de todos los condenados en ese juicio que ahora van a tener una nueva condena. Claro, vos estás escuchando que vos decías, bueno, buenas noches a todos. Vos estás diciendo que era como algo simbólico, o sea, como que no cambiaría ya de que te saquen el título de cadena perpetua y que te pasen a homicidio simple. Es una cagada. O sea, no es lo mismo. O sea, uh-huh. Si vos tenés una condena, se comprobó todo lo que se comprobó y después te digan que lo volvieron a estudiar el tema y ta, ta, ta, ta, ta, y zaraza, y pasa homicidio simple, en donde vuelve a caer en el TOF 2 con un nuevo juez, porque el juez Ríos, el presidente del tribunal, no está más. Entonces, cae sobre un titular, sobre un juez presidente que preside el TOF 2, que no tiene la menor idea de lo que fue el juicio, de todo lo que se vivió, de todo lo que se dijo, de todos los agravios, de todo lo que fue ese juicio, que no te tengo que contar a vos lo que padecimos juntos ese juicio. Tan conocido como que el juicio que no se podía ni ver ni escuchar, porque uh-huh. Nos silenciaban por todos lados. Sí. Entonces, ¿y a vos quién te da la garantía de que estos tipos poderosísimos no le puedan dar 8 años? Uh-huh. Claro, porque yo dije 25 años porque es la pena máxima por el homicidio simple, pero en realidad, claro, es de 8 a 25. De 8 a 25, entonces, ok, uno piensa, considera que le van a dar la pena máxima, pero si ya te están cambiando la historia. ¿Sabés quién es el juez que ha quedado? El juez que no me acuerdo. Decías que no me lo acuerdo en este momento. Sé que yo intenté tener contacto con él y no tuve respuestas, porque por supuesto me quería juntar, porque por supuesto, bueno, venimos apelando, logramos con Pablo Yonto lo de Morelo, que vaya a la cárcel, se descubrió uh-huh. que los peritajes psiquiátricos de su mujer eran mentirosos, y ahora volvieron a presentar apelarse y ahora vuelven a tener en cuenta el peritaje psiquiátrico nuevo que están presentando, como que hay posibilidades de que vuelva a su casa a cuidar a su mujer. O sea, es como que todo nos está empezando a jugar en contra nuevamente. Yo venía, o sea, para yo estar tranquila me faltaba meter a Sanchezini preso, que sigue agarrándose del hijo autista. Cuando la vida me dio la de casualidad, fui víctima de una estafa de un actor, y uno de los estafados también fue el presidente de la Asociación Argentina de Autismo, durante muchos años, y me dijo que no hay posibilidad alguna de que le dejen a un genocida, por más que sea el padre, el cuidado de un chico autista cuando hay un grupo familiar. Entonces, frente a todo esto, y aparte, un detalle que no es menor, Tenemos una vicepresidenta que lo único que quiere es cambiar la historia, que él nunca más o se transforme en otra vez, pero su gran, digamos, misión en esta vida es poner a los genocidas como víctimas de nosotros los terroristas, sobrevivientes de los terroristas que tenemos sangre terrorista. Claro. Y la mina no va a parar, y de hecho no está parando. Uh-huh. Yo no sé por qué justo se metieron con mi causa cuando hay conocimiento de que yo con ella tengo una disputa personal hace muchos años. Hemos compartido panel en un programa de televisión con Santiago del Moro, nos hemos enfrentado muchísimas veces, o casualidad, pum, dan bola a la causa nuestra. Hoy participamos del acto, que fue vergonzoso para mí. O sea, mi hermano me decía, bueno, Bárbara, quédate con lo bueno. Decís del acto de la Plaza de Mayo citado por abuelas. Sí. Fue ver, primero de por sí llego y me pasó lo que me pasa siempre. De un lado veo una cosa y del otro lado veo mega escenario montado y del otro lado veo donde estaba la pirámide que daban vueltas, pero yo no sabía quién estaba acá, quién estaba allá, o sea, nadie sabía. Claro, no, eso nadie sucedió sabía. Como todos los jueves, lo que pasa que este jueves hubo más gente, pero todos los jueves, desde el 77, las madres van y siguen rondando la pirámide. Hay dos rondas, de un lado, del lado de Hipólito Yrigoyen, están la línea fundadora, fundamentalmente. Estaba sosteniendo allí Norita Cortiñas junto a Elia Espen y Mirta Baravalle, una de las cofundadoras de Abuelas y de Madres, Mirta, que está por cumplir 100 años y que lo está siguiendo a través de la transmisión de la Retaguardia porque no puede ir. Del otro lado está la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, el sector de EVE. Eso es histórico, viene dándose esa división desde el año 86, ¿no? Sí, que ahí habló el Tano Catalano, creo, y no me acuerdo quién. Sí, más. Probablemente Pablo Yonto está habitualmente también en esa ronda. Nosotros bueno, lo vi a Pablo, porque es como que no cuando llegué ahí era como que ya era tarde, como que veía gente parada, no se veía nada. De hecho, me encontré con un político, un diputado de Cava, muy conocido, y también estaba perdido, como estaba perdida yo. No sabía para dónde ir, hasta que después en el escenario grande, un wow de escenario, que se montó, empezó a escuchar música. Que montó Abuela sobre el Cabildo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y hubo un detalle no menor cuando hicieron recordatorio, nombraron a Norita Cortiñas, no la mencionaron a Eve y no la mencionaron a Tati Almeida. Uh-huh. Que no la mencionen a Eve, bueno, ponele. Que no es momento para no mencionarla, porque yo estoy segura. Y más que nunca, y vos sabés que yo he tenido mis diferencias con Eve, y he tenido una pelea radial con ella, hoy, sin duda alguna, necesitamos una Eve, porque con una Eve yo creo que las cosas hubiesen sido un poquitito diferente, o por lo menos podríamos tener un poquito más de esperanza. Yo no te digo que se llenara como el 2x1, porque han logrado estos tipos, y esta gestión ha logrado que la gente tenga miedo. La gente tiene miedo porque no sabes qué puede pasar. Entonces, si antes te metían en cana unas horitas, ahora ya te demostraron que te trasladan a un penal, que podés terminar en Marcos Paz o podés terminar en Ezeiza. De hecho, cuando estábamos en el acto, creo que nos enteramos de la libertad de Facundo. Sí. Sí, liberaron a uno más de los cinco, quedan cuatro personas todavía presas. Exacto, exactamente. Y estaban y las demás, y perdóname, las escarceladas siguen con la causa, no es que quedan están. No, ya sé. Escarceladas, de hecho, simplemente. Participaron del acto, subieron al final, las hicieron subir al final, al escenario. A todos los que estuvieron detenidos, a los detenidos por luchar, había algunos familiares de los que estaban aún detenidos, Eso te diré que fue la parte más, fuerte, ¿no? Para uno, porque vos sabés que yo me atiendo en el Centro Ulloa, que te pido todavía sigue existiendo hasta que se den cuenta que sigue existiendo. Sí. En este desmantelamiento de lo que es los derechos humanos. Y me contaba la psiquiatra que son personas capacitadas para atender a familiares y a víctimas que han pasado por casos de lesa humanidad, sí. Que hoy casualmente, antes que yo, había atendido a 5. Claro. Y me decía la psiquiatra que las heridas que aún no estaban cerradas se volvieron a abrir. El sentimiento es ese. Uh-huh. A heridas que todavía no se pudieron cerrar se volvieron a abrir y que está causando muchas angustias, mucho trastornos de diferentes. Bueno, cada uno tiene sus casos, ¿no? Y que es muy doloroso, o sea, como que no sé, o sea, como que nadie sabe qué va a pasar, como que no estamos en una democracia. Es mentira que estamos en una democracia. Y hoy con el diputado, bueno, Leandro Santoro, lo que nos preguntábamos todo el tiempo era: ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? La gente no está. Echaron a 700 personas, echaron a 5.000 personas, ni siquiera estaban los que echaron, porque no había más de 500 personas en la plaza, no sé cuántos, pero uh-huh. Yo no vi mucho. Claro. Entonces vos decís, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a cambiar la historia si seguimos con las internas? ¿Cómo vamos a cambiar la historia si seguimos, si siguen divididos? Porque yo no... Mi referente siempre fue Nora Cortiñas, Pablo Yonto y ustedes. O sea, yo me manejo en forma totalmente sola. Pero bueno, yo estaba trabajando en un programa de televisión que por supuesto renuncié y me fui al aire en un vivo. ¿Por qué por supuesto renuncié? No sé lo que pasó. Posta, ¿eh? No, bueno, justo salió el tema de las detenciones ilegales y entonces yo traté de explicarles de lo que significaba eso para nosotros los familiares, que después de... Yo tengo 57 años, vengo luchando desde que tengo 15, ponele, que ya tomé conciencia y podía... Desde el nunca más, cuando empezó la CONADEP, solita. Con mi vida. Vengo peleando y dando batalla para que hoy esté yo viviendo esta situación. Yo no puedo creer que estemos viviendo esta situación. O sea, nunca imaginé. Por supuesto que yo... esto no fue magia. Acá no se llegó de pedo, de casualidad. Acá se llegó porque se hizo una gestión pésima que nos dieron por resultado estar con esta gente, que pueden ser psiquiátricos, todo lo que quieran, pero son brillantes porque están consiguiendo, están desmantelando lo que se les canta. No les importa nada, no tienen piedad a nada. Y te digo, con una vicepresidenta que quiere reivindicar a los milicos y hacernos pasar a nosotros por terroristas. Una de las cosas que yo hablaba con Yonto, yo tengo una causa que Sanchezini dijo que la había levantado, pero es mentira. Él dijo en el juicio que, como un gesto de buena voluntad, retiraba la causa que te había hecho a vos por falso testimonio, porque vos lo reconociste en una fotografía, y él dice que lo tuyo fue falso testimonio, y no la retiró nunca. No la retiró. Entonces, mi pregunta, la pregunta del millón es, dentro de todo este circo nuevo que se está armando, y esta no circo, esta realidad, porque no es circo, es una realidad que se está armando, ¿quién me garantiza a mí de que la Corte Suprema, que tiene hoy mi causa y que le los está beneficiando a estos tipos con la posibilidad de tener una condena de 8, 12 años, ponele, ojalá sea 25, para mí igual ya es recontra perdido todo, o sea, perdí, uh-huh. ¿Entendés? Porque aparte sabemos de los beneficios que gozan y sabemos que con una condena menor van a tener muchas más oportunidades, como salidas y un montón de cosas, más allá de las cosas puntuales médicas, otro tipo de otorgaciones se les va a hacer. de beneficios. Entonces, uh-huh. ¿quién te dice que no sea la primer hija de terrorista que vaya en cana por falso testimonio? A mí no me lo garantiza nadie, no me lo garantiza Yonto, no me lo garantiza nadie. Claro, claro. Y una de las cosas que en este momento... Bueno, entonces yo dije en el programa, a mí me dan ganas de irme del país, porque ya, o sea, luchar toda mi vida para estar viviendo esto y ver que no hay una reacción a nivel pueblo y decir, hasta acá se llegó y vamos a por todos y ponemos el cuerpo como lo pusieron nuestros padres, yo siento que hice las cosas mal. Y ahí, bueno, el conductor del programa me insultó, me dijo que yo no era ejemplo de nada, que yo no podía hablar de mí en primera persona, y dije que sí, porque yo pertenezco a un colectivo de víctimas que los que lo sufrimos y lo vivimos sabemos lo que significa el tiempo de ahora. Uh-huh. El conductor del programa es Santiago Cunio, sí, también, 1+1=3. También cara pintada, como las personas a las que se condenó por el caso de tu vieja. Y bueno, una de las cosas que yo me enteré, que según Santiago me lo había dicho, dice él, yo me enteré por un periodista parlamentario, que había sido jefe de prensa de Morelo. Uh-huh. O sea, que fue con el síndrome de Estocolmo. Emilio Morelo, uno de los condenados en el caso diputado, de tu vieja, ¿no? Exacto. Que fue diputado por el Modín. Claro. Exacto, bueno, Santiago Cunio era el jefe de prensa del bloque. Uh-huh. Entonces, ojo, él dijo, no, bueno, yo no sabía, Bárbara, yo no sabía, por eso yo estoy del lado tuyo y qué sé yo, pero cuando yo empecé a hablar y empecé a explicar lo que significaba, él me dijo que yo era un mal ejemplo, él me dijo que la generación nuestra hizo las cosas bien, que no lo meta él porque él hizo las cosas bien. Y yo digo, si nuestra generación hubiese hecho las cosas bien, habría otra valentía, otra, o sea, yo digo, mi madre dio la vida como los 30.000 compañeros para hoy estar a esto de volver a... El 9 de julio tenemos un desfile militar, uh-huh. y nadie dice nada, somos cuatro gatos locos. Es más, tuve contacto con una concejal de la ciudad de Buenos Aires, en la cual para mí era también una de mis pares, con la que podía hablar, interlocutar, y cuando le cuento esto me pone tremendo. Y cuando le digo qué se puede hacer, o sea, cómo podemos hacer algo, me clava el visto. O sea, entonces, viste, es como que... yo no sé qué es cuál es el camino. Entonces, claro, entre mi posibilidad de que termine yo, pues ya me veo terminando yendo en cana. Yo traté de hablar con Victoria Villarruel, me contacté con ella, no me contestó. Me contacté con Gaspar Bosch, que es uno de sus asesores más directos. Me preguntó por qué quería hablar yo con ella. Le dije que yo quería hablar con ella porque quería yo escucharla a ella en vivo y en directo, escucharla, mirarla a la cara y que ella me escuche a mí. A ver si podíamos llegar a entender cómo habían sido las cosas. O sea, que ella tenía que escucharme. Yo le dije, bueno, yo soy Bárbara. Sí, ya sabemos quién sos. Me dijo Gaspar Bosch, ya sabemos quién sos. Contactate por mail con la secretaria privada y pedí una audiencia. Yo no voy a pedir una audiencia, yo a Victoria Villarruel la conocí, compartí panel en un programa, interactúo por redes, o sea, yo todavía estoy esperando que me llame ella para hablar conmigo. Uh-huh. Yo creo que tiene que escuchar, pero no. ¿Entendés? O sea, claro. yo estoy dando la posibilidad de un lado y del otro. Flaca, no somos terroristas. Nuestros viejos no fueron terroristas. Pará. Ellos enterraron a los que vos defendés. Enterraron, tienen donde llevar una flor. Mi vieja no. Yo no sé dónde está el cuerpo, no sé. Y Sánchez Siri sí sabe dónde está el cuerpo. Y Morelo sí sabe dónde está el cuerpo. Pero además, Barbie, que no es una, por supuesto, no es una diferencia menor la que estás marcando, ¿no? Pero además de todo, No fueron terroristas porque no eligieron las metodologías del terrorismo, ¿no? La guerrilla, las guerrillas que hubo en la Argentina no tenían como táctica militar generarle temor a la población entera. Al contrario, a la población la querían ganar. Y la querían ganar generando actos militares contra fuerzas de seguridad, ¿no? Después discutimos si estuvo bien o mal como táctica, pero lo que sí es seguro es que, salvo algún caso puntual que se podría llegar a discutir si fue un acto terrorista o no, en general no utilizaban el terrorismo como una herramienta y han conseguido instalar, ¿no? Esto, reinstalar. Bueno, y están cada vez, o sea, entrar a la ESMA y que esté todo militarizado, como me contaba hoy la psiquiatra de Ushuaia, Graciela Bernstein, todo militarizado, lo que están haciendo ahora con el tema de los más de 300 nietos que todavía faltan encontrar, o sea, es borrar la cortar la historia de cuajo, que todavía la historia no terminó, las búsquedas no terminaron, los cuerpos no aparecieron, los nietos no aparecen, los hermanos no aparecen. Es cortar y borrar y decir, sí, nunca más, nunca, ustedes no existen nunca más. Sí. Tapar la historia, contarla de otra manera y reivindicar a quienes nos cagaron la vida y a quienes torturaron, exterminaron y secuestraron a nuestros familiares. Uh-huh. Entonces, es ahí donde yo, cuando hablo con la gente, digo, las madres, los hermanos, salían espontáneamente a la Pirámide de Mayo, a la Plaza de Mayo, a decir dónde estaban sus hijos. No tenían que esperar que alguien les diga, hoy salimos, tenemos que organizarnos y para eso, y vamos a tardar un mes porque hay que organizarse. No, se salía espontáneamente. Y salía una, y salía la otra, y se iban sumando. Ok, después se fueron organizando, pero la lucha era espontánea. O sea, claro, no era que dependía de fulana que te diga, hoy por ejemplo, con Valdés, con el diputado Valdés, estuve tomando un café, porque yo estaba muy enojada que había muy poca gente. Entonces, tanto el diputado Valdés como mi viejo me decía, Bárbara, esto recién empieza, dale tiempo, esto recién empieza. Y digo, no, esto para mí no recién empieza. Y me dice, no, tuvieron 2 días Vicky y Breckman para prearmar todo. En 2 días no se puede. Es que no es que en 2 días. O sea, acuérdate cómo fue el 2x1. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está toda esa gente que va los 24 de marzo? ¿Cómo no están en la plaza? Claro. Todos los días hay que estar en la plaza. Yo creo, te tiro esto y nos despedimos porque en el streaming en general de los juicios no tenemos problema con los tiempos, pero aquí en la radio tenemos estrictamente hasta las 00 y nos sacan del aire. Me parece que hay algo mucho más complejo que y más difícil de dar vuelta. Me parece que se ha perdido. La sociedad ha perdido la referencia que tenía en los organismos de derechos humanos, ¿no? Producto de años y años de estigmatización, del curro de los derechos humanos y un montón de cosas que hicieron que una convocatoria hace algunos años hiciera explotar la Plaza de Mayo y hoy los organismos convocan y no es lo mismo, salvo que sea el 24 de marzo. Me parece que pasa por ahí y me parece que es un problema mucho más complejo de resolver. Lo último que quieras decir. Te voy a decir algo más. Dale. Chiquitito. Hay mucha gente que piensa que los derechos humanos y que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia nacieron y surgieron de Néstor y Cristina, y no es así. No es así. Uh-huh. ¿Entendés? Y eso también hay que decir. Y eso hace que no es así. Nosotros venimos luchando desde toda la vida, ¿no? Los derechos humanos no nacieron con Néstor y Cristina. Y esa construcción que... O sea, ellos han facilitado un montón de... No, quiero decir que esa construcción se generó socialmente, esta cosa de que los derechos humanos son de Néstor y Cristina, lo que ha generado es que mucha gente, por una cuestión partidaria, se diferencie y se pase del otro lado. Digo, igualmente, todas estas cosas tienen que ver con las dificultades que hemos tenido y que seguimos teniendo para seguir contando estas historias, ¿no? Hay una debilidad que tenemos que reconocer también de no haber podido generar un sentido que fuera irreversible, ¿no? Un sentido común que fuera irreversible. Y una gestión abusadora por parte del gobierno anterior, discúlpame que lo dije, yo insisto, una gestión que fue abusadora en un montón de aspectos, en donde se ha abandonado y desamparado al pueblo en un montón de factores, que nos ha llevado a que hoy un empleado público sea mal visto, hoy un trabajador de un medio público sea mal visto, se llegó a denigrarnos pero de una manera tremenda. Uh-huh. Nadie hace nada, porque todos se tienen que cuidar lo poco que tienen, yo entiendo, pero así... Barbie, un abrazo. Es muy doloroso. Un abrazo y gracias. A ustedes siempre. Deuda saldada, ¿eh? Nah, yo te quiero. Besito grande. Chao, un beso. Bárbara García... ha pasado por aquí a contar lo que siente a partir de este cambio en la pena que Casación le manda al Tribunal Oral número 2 que resuelva una nueva pena bajo el cargo de homicidio simple. Entre 8 y 25 años de prisión sería la nueva pena que deberían recibir Sánchez, Cini y Morelo, que son los carapintadas que fueron condenados por el caso del secuestro de Ángela Rocío Martínez Borbolla, que es la mamá de Bárbara García. Bueno, y Bárbara habla y se llevó buena parte del tiempo de este programa. Ya regresamos y nos metemos con Juicio 1 y 60, Comisaría Octava, y nos metemos a charlar algo sobre los sitios de memoria, por favor. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, nos metemos en el recorrido de los juicios. Hoy vamos a tener el juicio Comisaría Octava y 1 y 60 de La Plata. Vamos a escuchar primero lo más conmovedor. Testimonió Juan Carlos San Leandro, con muchísimas dificultades. Estaba con un dolor muy fuerte en la parte abdominal por una hernia, creo que dijo que estaba sufriendo, y además le costó mucho recordar. Oberlin le preguntó sobre su secuestro. En esa testimonial que usted recuerda que hizo y que firmó, usted consignó que fue secuestrado el día 14 de julio de 1976. Esto es correcto. Y un grupo policial que lo sacó de su casa. ¿Recuerda dónde quedaba su casa en ese momento? Sí, en 38, 14 y 15. Bien, ¿y esto fue en horas de la noche, en horas del día? A la madrugada. A la madrugada de ese día. Bien, ¿y usted estaba solo en la casa? No, con mi familia. ¿Y su familia cómo estaba compuesta? Mi esposa y mis hijos. Juan Carlos, ¿y qué, entraron a su casa en ese momento, mientras ustedes estaban durmiendo, por lo que dijo? Sí. Bien, ¿y entraron a su casa y lo sacaron a usted, le dijeron algo en ese momento? Sí, me llevaron por la fuerza, me llevaron a la fuerza. Bien, usted dijo que lo llevaron a 1 y 60. Sí. Bueno, en algunos casos no hace falta demasiadas preguntas, la gente se larga y habla, y en algunos otros casos es crucial, como la fiscalía o las querellas. En este caso, Ana Oberlin, la fiscal auxiliar, fue tomando los datos que le tiraba Juan Carlos San Leandro y lo iba ayudando a armar el relato, ayudando en el sentido no de decirle lo que tenía que decir, sino de guiarlo en las respuestas que eran necesarias, que son necesarias en un testimonio así, ¿no? Pero cuando terminó su testimonio, está circulando muchísimo en redes sociales, incluso con gente que se tomó el trabajo, por no citarnos, de ir a hacer el corte al canal de la justicia, como la gente de Corta, de Somos Corta, arroba Somos Corta. Está circulando muchísimo el video en el que Juan Carlos San Leandro le entrega el tabique, la venda que le obligaban a usar en el centro clandestino, al tribunal. Escucha. Quería aprovechar, para tener un... Lo voy a perder, mis hijos lo van a perder, no lo van a saber evaluar. Tengo acá algo que quisiera donar para el Museo de la Memoria. ¿Y alguien lo quiere tomar? Sí, lo vamos a tomar y el tribunal se va a encargar de hacerlo llegar a los fines que usted le agradecemos mucho. No sé, quisiera tener la certeza de que va a llegar al museo. ¿Sí? Si usted quiere dejarlo aquí, lo puede hacer, y si no, podemos brindarle la comunicación con las personas que necesarias para que usted pueda hacer la entrega. Es una decisión suya, como usted quiera. Lo puede probar y... Absoluta confianza. ¿No? Lo vamos a hacer, se lo garantizo que lo vamos bueno, a hacer. Bueno, tremendo momento, ¿no? Y visualmente fue mucho más impactante, porque lo que hizo San Leandro fue hacer el gesto, no dijo nunca qué era, escuchaste el audio, no dijo lo que era, hizo el gesto de ponerse la venda en los ojos y con eso nos alcanzó a todos, ¿no? Muy tremendo, realmente muy tremendo. Y paradójico, y un desafío para el tribunal, porque el tribunal se lo aceptó, pero ninguno de los dos lugares, los edificios de 1 y 60, ni la comisaría octava, son todavía sitios de memoria. Será parte de lo que en todo caso este tribunal deberá fallar al final del juicio, que es que esos dos lugares pasen a ser sitios de memoria. La comisaría octava sigue estando en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires, y 1 y 60 también es un edificio en manos de las fuerzas de seguridad. Antes de meternos en la próxima entrevista, vamos a escuchar partes de otro testimonio que hubo en este mismo juicio, el de 1 y 60 y comisaría octava, donde también estuvo dando testimonio Gustavo González, que contó a qué se dedicaba en el momento de su secuestro y mencionó a una persona con la que tenía amistad, que fue con quien lo detuvieron. Gustavo González, en el juicio comisaría octava, 1 y 60 de La Plata, que compartimos cobertura con Pulso Noticias. Bueno, me sueltan y cuando me reúno con mi madre, me habla de un teniente Welch. Que ella había estado hablando con él, que le decían mentiras. Mi madre me buscó mucho. Y fue a distintos lugares, golpeó distintas puertas. Mi padre, a pesar de ser militar, también me buscó, pero me buscó con mucha mayor liviandad y compromiso. No lo culpo, qué sé yo. Son maneras de entablar las cosas. Entiendo también su posición. Bueno, no, quería solamente mencionar que es el único nombre que yo, por lo menos lo que recuerdo, es este teniente Welch, porque me lo dijo mi madre, no es que yo lo haya escuchado. No. Bueno, pifié el audio, pero en este que escuchábamos, lo escuchábamos a González nombrar a uno de los imputados en el juicio, que era el por entonces teniente Welch, que lo estaba allí viendo en la jornada de hoy mientras daba testimonio. Vamos a escucharlo a González contando cómo fue su secuestro. Vamos para atrás un instante y lo escuchamos contando sobre su secuestro. El vínculo así, no sé si estrecho, pero cercano con este muchacho, hace que a mí me impliquen, de alguna manera, con su actividad. Y entonces lo llevan a él y me llevan a mí. Paso la noche en un calabozo, y al otro día me llevan al aeropuerto y me trasladan a Aeroparque. Junto con este muchacho, la policía nos entrega a ciertos agentes de no sé de qué fuerza sería, pero a uno de ellos yo lo conocía casualmente. Era un señor que tenía cierto conocimiento con mi padre. Mi padre pertenecía a la Fuerza Aérea y qué función tenía él, no lo sé bien claramente, pero se nota que era de la parte de inteligencia. Por ejemplo, recibí cierto favor de parte de él por haberme conocido. En el avión me sacan las esposas y me dice que confía en mí, que no haga ninguna cosa rara, cuando el otro no, al otro lo tenían esposado y bueno, nada más. Llegamos a Aeroparque, había patrulleros de la Policía de Provincia de Buenos Aires y nos trasladan en dos patrulleros distintos y otros que iban de como de vigilancia. Nos trasladan a La Plata. Después, caigo en cuenta, yo no conocía La Plata, caigo en cuenta que era el cuerpo de infantería de la policía que está alojado en 1 y 60, o estaba, por lo menos en ese momento. Ahí nos meten en calabozos, éramos nosotros dos nada más. Nos tienen esposados con las manos atrás, los pies agarrados con alambre, y había también nos ponían capuchas, cosa que nos sacaban cuando venía la comida y nos soltaban las manos. Bueno, ahí escuchábamos parte del testimonio entonces de Gustavo González. Antes habíamos escuchado a Juan Carlos San Leandro, ambos parte del juicio comisaría octava 1 y 60. Los tenés completos en el archivo de La Retaguardia, los podés ver ahí. Bueno, y para el último bloque de este programa de radio, que ahora también está saliendo por YouTube, no me pidan que haga lo mismo que hago en el streaming. En el streaming miramos a la cámara, acá estoy operando la radio, también estoy operando el streaming, es como demasiado lío. Pero decía, el último bloque lo vamos a compartir con Laura Duguine. Ella es era trabajadora, es una de las trabajadoras despedidas de uno de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que se han transformado en espacios de memoria. En este caso es el caso de El Atlético. Hemos charlado con ella porque fue testiga en el juicio Atlético Banco Olimpo, y en ese marco nos han contado toda la tarea que venían desplegando en el Atlético. Laura, bueno, bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí en Unali Público en este momento tan triste, imagino. Ay, no te escucho. A ver si soy yo. No te estamos escuchando, ¿eh? No sé si querés entrar y salir, a ver si pasa por ahí, pero no te escuchamos. Bueno, decía que Laura es una de las trabajadoras del Atlético que ha trabajado intensamente. Buscamos charlar hoy con alguien del Atlético puntualmente, porque es uno de los lugares en los que se han hecho muchísimas obras de recuperación. Han tenido que hacer una tarea arqueológica y antropológica impresionante, y la continúan haciendo. Entonces, es uno de los casos en los que queda más en evidencia, me parece, todo lo que no lo que no se puede hacer. A ver ahí si te escuchamos. No te estamos escuchando, Laura. Quédate, a ver, bueno, te vamos a llamar por teléfono, dale, así podemos charlar contigo y regresamos en un instante y charlamos con ella. Aprovechamos para avanzar con la tanda. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Hola. Sí. Ay. Ah, bien. Bueno, perfecto. Ahí vamos. Bueno, creo que ahí pudimos solucionarlo por vía doble. Ahí, a ver si te podemos escuchar. ¿Cómo estás, Laura? Bien. Me falta solucionar sacar el audio del teléfono que tengo con video, porque si no... Ahora sí te escuchamos, ¿eh? Creo que... Ahí está. Sí, ahí te estamos escuchando, si querés dejar el teléfono. Ahí estamos, en los problemas técnicos. Si querés dejar el teléfono, te vamos a escuchar igual. No, pero ¿por dónde yo te...? Ahí, habilitame el teléfono, listo, te escucho por el teléfono, perfecto. Dale. Decía, un momento muy triste, así que te agradecemos que estés acá. Contanos cómo quedó la situación en el Atlético y qué va a pasar allí, como espacio de memoria, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, bueno, buenas noches y muchas gracias por difundir siempre tanto las actividades que teníamos y todo lo como bueno, en este caso esta situación terrible que estamos viviendo, digamos, como trabajadores y como política pública de memoria, verdad y justicia, ¿no? Uh-huh. En general. Yo decía que habíamos, bueno, la verdad, decía que habíamos elegido charlar con vos y con alguien que fuera despedida del Atlético, porque me parece que es donde queda más en evidencia todo el trabajo que quién va a seguir ahora, ¿no? Uf, no sabés la angustia que eso genera, ¿no? Porque, bueno, no solo es el trabajo nuestro, el trabajo de todo un equipo, en mi caso personal y el de muchos de los compañeros del equipo de 15 años, ¿no? Los que estamos, tenemos esos años de tarea en el espacio, sino que es la tarea de muchísima gente a lo largo de décadas. El proyecto está cumpliendo 22 años, cumplió 22 años este año, desde el la primer día que se comenzó a excavar, en el 13 de abril del año 2002. Entonces, bueno, pensar que no quede un equipo de trabajo ahí, que no se puedan llevar adelante todo lo que es la recuperación material, que no se puedan continuar con las excavaciones justo en un momento que realmente es paradójico, ¿no?, que pase esto, porque estábamos, el año pasado comenzamos a excavar un sector de celdas que no se había podido abordar nunca, las celdas, los tubos, como le llamaban en la jerga del campo de concentración. Y bueno, justamente el año pasado, producto de la conquista de esa obra de ingeniería, de la cual ya creo que alguna vez hemos hablado, que nos permitió potencialmente poder excavar todas las áreas de lo que fue el campo de concentración, ubicado en un sótano de un almacén de suministros de la Policía Federal, demolido y tapado para construir la autopista. Bueno, era la primera vez que podíamos acceder a esos sectores y, bueno, pudimos llevar adelante una excavación de septiembre a diciembre junto con el programa Potenciar Trabajo. Tuvimos 10 compañeros y compañeras de ese programa de cooperativas de trabajo y, bueno, en conjunto también con estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, estudiantes de Arqueología, estuvimos excavando de septiembre a diciembre y pudimos abordar lo que es el último sector de celdas del campo de concentración. Para quienes por ahí sí conocen el plano testimonial del Atlético, es como una línea de celdas que dobla, bueno, es como el final de todo ese gran pasillo, y logramos descubrir lo que serían un total de 8 celdas, pero no llegamos hasta el piso del sótano, ¿sí? Lo que se pudieron ver son los tabiques divisorios de esas celdas, nuevamente, una vez más, confirmando todo lo testimoniado, confirmando que ese plano testimonial, efectivamente, ese es el lugar, eso era así. Claro. Y lamentablemente no solo confirmándolo, sino que siempre, creo que en general, no nos pasa a nosotros solamente en el Atlético, nos pasa como arqueólogos cuando investigamos el terrorismo de Estado, uno no pare de sorprenderse que con cada información que recibe, y bueno, ustedes y este medio es uno de los que más le debe suceder eso, porque sigue a los juicios, cada información que uno tiene es peor de lo que uno puede llegar a imaginarse del terrorismo de Estado. Es decir, siempre puede haber algo peor. Uh-huh. Y en este caso, estas excavaciones, por ejemplo, trajeron certeza sobre medidas, ¿no? Las medidas de las celdas, las medidas de ese pasillo, ¿no? Uno que ha leído muchos testimonios, que ha escuchado muchos testimonios, y para quienes teníamos ubicado algunos testimonios de secuestrados, sobrevivientes que mencionan haber estado en esa parte de las celdas, uno se imaginaba unas dimensiones que no eran tales. Ese pasillo tenía finalmente 70 centímetros, nada más. Es decir, para un lado estaban las celdas impares, para el otro lado estaban las celdas pares. Y bueno, hoy la materialidad y esa excavación que hicimos el año pasado nos confirma que efectivamente eso que testimoniaban los sobrevivientes era peor de lo que uno podía llegar a imaginar, ¿no? Claro. Laura, no, nos quedan 2 minutos nada más. ¿Cuánta gente formaba parte de ese equipo de trabajo y cuántas despedidas y cuánta gente queda trabajando? Bueno, 12, y fuimos despedidos 6 en esta oleada. En realidad, en marzo fueron despedidos 2 compañeros que logramos reincorporar, pero o sea, la mitad del equipo y lo que es el área de arqueología y conservación completa, digamos, quedó raleada. Pero más allá de eso, la realidad es que no es que quedaron 6 compañeros, si bien sí quedaron, la amenaza lo dicen los funcionarios, es decir, vamos a seguir despidiendo, sigue habiendo precariedad sobre todo el resto de los compañeros, todos estamos con contratos precarizados, así que, bueno, me parece que hay que pensarlo como más global, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto, seguiremos peleando por la reincorporación de todos los que hemos sido despedidos, pero bueno, está en una situación de amenaza también aquellos compañeros que se quedaron, y también con una agenda comprometida, digamos, de montones de visitas, de actividades, de vínculos con universidades. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo prácticas, digamos, con universidades, y bueno, es difícil, digamos, para esos compañeros que hoy quedan en la tarea cotidiana, rearmarse y sostener todas las actividades que llevábamos adelante, ¿no? Laura, muchas gracias, toda la solidaridad para con ese grupo de trabajo que quedó raleado, con las que se fueron y se quedaron sin laburo, y con las que se quedan con la responsabilidad de seguir las tareas, si los jefes ordenan seguir con las tareas, ¿no? Que también hay que decir, por supuesto, que lo más grave es lo que les está pasando a ustedes, que son personas despedidas, pero también hay que decir que los que se quedan en condiciones muy tremendas, porque hay una amenaza permanente, porque intentan sacar lo peor de cada uno de los que se queda, jugando al individualismo, ¿no? Y cada persona tiene que hacer un gran esfuerzo, y algunos pueden hacerlo porque tienen conciencia política, otros no, para no jugar ese juego que propone el poder. Es muy perverso lo que está pasando con la gente que se queda también, no solo con la gente que se va en todas las áreas. Totalmente, totalmente es así como decís. Nosotros además ya estamos en esa situación desde el 10 de diciembre que asumió claro. La nueva gestión. Nunca nombraron a un director, directora de sitios y espacios de memoria, es decir, que desde el 10 de diciembre del año pasado hasta acá no hemos tenido interacción con la gestión ni ningún pedido fue canalizado por ningún lado, o sea que realmente igual son compañeros que se están quedando en un barco a la deriva, ¿no? Claro. Que es así como estamos desde donde, como estuvimos todo este año, digamos, igual poniéndole nuestra impronta de trabajo, es decir, el lugar sí estuvo funcionando, sí se estuvieron haciendo las actividades, pero bueno, poniendo también muchos de nuestros recursos para poder llevar adelante todas las tareas que hacemos. Un abrazo y muchas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes y bueno, y agradecerles la enorme labor que hacen comunicativa una vez más. Gracias Laura, que es parte de nuestra comunidad, Laura, así que te agradecemos nosotros también por eso, por ayudarnos a sostener esta tarea. Un abrazote grande. Abrazo, muchas gracias. Bueno, se nos fue, el programa ya está, no tengo más tiempo, después me protestan con que este es el único programa que no respeta las pautas de horarios de La Retaguardia, no quiero que eso suceda mañana. Pedro Ramírez Otero, que es quien me cuestiona estas cosas, estuvo en la edición de Los Testimonios, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, yo soy Fernando Tevele, nos estamos viendo la próxima, la seguimos la semana que viene, para seguir haciendo oral y público, va a ser el último oral y público antes de la feria judicial. Amo la feria judicial de invierno, me encanta, y es algo que no tenía hasta empezar a hacer los juicios. Un abrazo, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.